El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Hola, hola con todos y todos, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los martes de 16 horas a 17 horas en Radio Casa de la Cultura y en la aplicación de Radio CCE HD, la puedes descargar en todos tus teléfonos inteligentes. Estamos haciendo el programa después de un tiempo, pedimos disculpas a todos nuestros oyentes. Igual les podemos comentar que nuestra compañera Nata está haciendo un camello, viajando, haciendo arte, trabajando ahí en una nota artística, en el montaje de una obra. Entonces ella también nos ha mandado unos saluditos full bacanes. El programa del día de hoy vamos a hablar todo de lo que ha sido el mes de noviembre. Varias cosas se han pasado en este mes. Desde eventos, rememoraciones, manifestaciones, actividades, talleres, todo tipo de movimiento se ha dado por distintas actividades y distintos motivos que hay en el mes de noviembre. Básicamente el uno es lo del 15 de noviembre de 1922, este hecho que no es un hecho aislado en la historia del movimiento obrero ecuatoriano. Y algo con lo que se ha podido articular en el mismo mes es esta movilización de Vivas Nos Queremos. También estaremos conversando en un bloque del programa a esta movilización y a esta serie de actividades que se dieron en la segunda mitad del mes de noviembre de 2016, que ha tenido un impacto mediático importante. Por el momento que quisiéramos mandar este reportaje que nos ha mandado nuestra compañera Nata, en la que entrevista y lo hace de una manera full bacán. Gracias Nata por este regalito. Aquí va. Uy, llegamos a Cusco. Aquí Yacuchaqui informando desde la ciudad del Cusco, desde la ciudad de los Incas, para Radio Frecuencia Subversa, Quito, Ecuador. Hemos llegado con los ayahumas, con las flautas, tocando, andando, informándoles y contándoles las historias de nuestros pueblos. Nos encontramos ahora en la Plaza de Armas del Cusco, junto a la tumba de Túpac Amaru, donde cada vez más se están congregando los grupos de sicuris con sus vientos de guerra. Estamos aquí junto a Tania Castro, poeta, escritora y guardiana de los conocimientos y las tradiciones orales de los pueblos de aquí del Cusco. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, despiadadamente sepultarlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Y al tercer día de los sufrimientos, cuando todo se haya consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver. Y no podrán matarlo. Y no podrán matarlo. Y no podrán matarlo. Y no podrán matarlo. Y no podrán matarlo. Túpac Amaru nació en la ciudad del Cusco, Perú, en 1738. Fue líder indígena de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII. rebelión iniciada el 4 de noviembre de 1780. Túpac Amaru fue ejecutado y descuartizado por la corona española el 18 de mayo de 1781. Cada 4 de noviembre, pueblos de las cuatro direcciones se reúnen en la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco, Perú, para recordar a Túpac Amaru, quien proclamó un día, 4 de noviembre, que todos éramos hijos de la tierra y que nuestro alimento fundamental para estar vivos era estar libres. No importaba si eras indígena, indio, criollo, español empobrecido o contrario a la corona. Declaró a todos hijos de la tierra, hermanos. Mi nombre es Carlos Rado Yáñez, soy profesor de historia y de filosofía. Estoy pichando la coca, que es la única planta de la tierra que cumple tres funciones: ritual, medicinal y alimenticia. No hay otra sustancia en la tierra que cumpla esas tres funciones. Y lo estamos pichando en una noche especial, 4 de noviembre, porque esta fecha estalló la revolución de Túpac Amaru, que no fue solamente una explosión de violencia. Tal vez se desbordó por líderes menores, pero Túpac Amaru abrigaba ideales de ecumenicidad. Es decir, era la convocatoria a blancos, a negros, a indios, a esclavos, a hombres libres y a pobres y a ricos, para construir un nuevo futuro, ya que a la llegada de los europeos se rompió una estructura cultural y de cosmovisión acá, trágica y sangrientamente. Pero no era la rebelión de Túpac Amaru no era una revancha sangrienta para combatir sangre con sangre. Era la necesidad de suturar las heridas que produjo ese encuentro. No lo entendieron así. Y creo que hasta ahora tampoco logra entenderse así. Por eso nuestro peregrinaje a este lugar donde él fue ajusticiado, para recordar ese ideal. Hoy en un mundo global no podemos sino abrigar un ideal de unión de todos los seres humanos, en economía, en ideología. No es una unión de uniformidad, es una unión de equidad, donde todos los seres humanos tengan idéntico acceso a las posibilidades de vivir plena y felizmente con todos sus hermanos en la tierra. Muchas gracias. Oye, loca, ya se está yendo el bus, ¿ves? Vamos, mueve, mueve. Bueno, subversos y subversas, nos vemos para la próxima. Jacu, jacu, jacu, porque nuestra palabra es nuestra arma. Esa es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Agradecemos a nuestra compa Nata, que está ahí a la distancia mandándonos este informe y todo este reportaje, así como hecho arte, hecho performance. Recordamos igual que la temática que ella levanta en este pequeño reportaje es sobre la rebelión de Túpac Amaru, sobre lo que se hace desde el presente para recordar y rememorar todo lo que pasó en el siglo XIX y en el levantamiento de Túpac Amaru. Este levantamiento se da alrededor de del posicionamiento de una nueva cosmovisión en respuesta a los abusos de las imposiciones de la religión católica y cristiana. Entonces este movimiento se dio de manera súper espontánea y se sumaron un montón de gente, por lo que se tomó la ciudad del Cusco por un buen tiempo. Entonces es recordado incluso por las tribus urbanas. Actualmente hay un rapero que se llama Túpac en honor y en rememoranza de Túpac Amaru II. Entonces es un tema que debemos tenerlo bien presente. Igual se habla del pichar la hoja de coca, que es un concepto que también hemos tratado en el programa como un uso ancestral. Entonces muy muy bacán lo que nos ha podido traer nuestra compañera Nata en cuanto a recordar y tener presente estas costumbres y tradiciones ancestrales por encima de toda esta arrasadora tendencia hacia el progreso y esta lógica de la ciudad. En ese mismo aspecto quisiéramos mencionar lo que está pasando últimamente. Se ha levantado una voz de solidaridad y resistencia para las comunidades shuar, que están en constante tensión y conflicto ahora más que nunca por la invasión y militarización de la zona. Esto es porque en el pasado mes de octubre se desalojaron a todos estos indígenas shuar de sus tierras milenarias para entregar más de 41 mil hectáreas en una concesión de 25 años para la empresa china Explor Cobre S.A. para que extraiga cobre mientras acaba con nuestras selvas. Hoy la comunidad ha dado muestra de dignidad y ha intentado recuperar sus tierras, pero la brutal respuesta del gobierno incluye el uso desproporcionado de las fuerzas armadas que atacaron por cielo y por tierra y han detenido a dirigentes que por el momento o no se sabe, se desconoce su paradero. La respuesta mediática de los medios oficiales, como siempre, es victimizar a las fuerzas policiales, intentando ocultar todo este proyecto que arrasa con la comunidad y la vida cotidiana de estas personas que viven en el territorio shuar indígena. Recordemos que este territorio nunca fue tocado por la colonización ni por ninguna de las aparatajes estatales. Entonces esta es la primera colonización que está sufriendo esta comunidad shuar. Entonces nos unimos también en este llamado y decimos resiste Nankits. Esto ha sido así también, ha tenido un eco bastante importante en todos los medios, pero más han sido medios de contrainformación y de contracultura los que levantan como estas caras que de la violencia legítima que suceden en el país. En ese aspecto la marcha Vivas Nos Queremos también tuvo un tinte que se asocia con toda esta lucha feminista en relación con la minería y en relación con el extractivismo, porque dicen que el despojo minero y los despojos que trae el machismo son dos caras de esta misma violencia patriarcal, de este sistema que está constantemente atacando a estas formas de organización y a estas formas de vida que no responden a los intereses establecidos por el régimen del progreso. Con esto quisiéramos ir al siguiente corte musical para el siguiente bloque, conversar de la marcha Vivas Nos Queremos. Este temita es de Curare, Corazón de Jaguar. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa. Estábamos conversando sobre este tema de la invasión minera que se produce al problema del pueblo Shuar. Este es un grave suceso que ha sucedido, y no solo esta invasión minera pasa aquí en el Ecuador, sino también en algunas zonas del Perú. Y se habla de que la mañana del desalojo en la zona de Nanquit, las redes sociales se agitaron con un video corto sobre la situación en la comunidad Shuar. En este video se observaba cómo un grupo de hombres y mujeres formaban una barrera humana para impedir el avance de los uniformados, que se abrían paso con escudos antimotines. Solo nos dieron 5 minutos para retirar las cosas y no avanzamos porque no estábamos preparados, se lamentó días después desde Quito el síndico dirigente de la comunidad, Luis Tiguirán, según explicó en una rueda de prensa organizada por la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE. Esto se publicó en el periódico La Historia Ecuador, en el periódico online. Recordemos que la CONAIE es la organización que ha estado detrás de levantar las reuniones y la difusión comunicativa de todo este suceso. Estaremos súper pendientes para poder desde la ciudad levantar un llamado de solidaridad, y para todos los que nos estén escuchando ahí, que estén online, hagan esa tendencia del hashtag Nanquit Resiste. Esto tiene algún tipo de impacto a la final en medios, como para que la gente se entere a lo largo. No es que se hace una transformación directa, pero en tal caso, en ese sentido comunicativo, sí es un avance. Recordamos también un evento en esta semana, el día 2 de diciembre, que no se empiece las fiestas sin hacer un recordatorio y una rememoranza. Este mes, este noviembre, está dedicado para eso, aunque ya este evento no está en noviembre, pero es parte de todo este anclaje o este paradigma de eventos reivindicativos que se ha venido dando en la ciudad de Quito y que responden a todas las necesidades y a todos los eventos de contingente en el país. Este evento es una marcha fúnebre en solidaridad con la nacionalidad Shuar mismo. El 2 de diciembre de 2014, José Tendetza, síndico del centro Shuar Yanu Akim, fue hallado muerto de manera violenta en el contexto de sus actividades como defensor de derechos humanos y su implacable oposición al proyecto minero a gran escala Mirador de la empresa china Exa.SA. A casi 2 años de su asesinato, que aún continúa en impunidad, el Estado ecuatoriano ahora arremete contra el centro Shuar Nanquit, en el cantón San Juan Bosco, con un desmedido operativo militar para despojarlo de sus territorios ancestrales y entregarlos a la empresa china Exa, que pretende desarrollar el proyecto minero a gran escala Pananza San Carlos. Ambas empresas son filiales en Ecuador de las empresas estatales chinas Tongling y CRCC. Esta violencia extractiva que se denomina aquí ha provocado muertes, despojos y empobrecimientos. Esto sigue su senda inexorablemente en la cordillera del Cóndor, para lo que desde toda esta marcha y desde la organización Minca Urbana Alternativas Vivas se llama a levantar nuestras voces en la ciudad en contra de esta minería irresponsable, de esta minería incoherente e inconcebible también. Acompáñanos en esta marcha fúnebre en la memoria de José Tendenza, Bosco Huizum, Freddy Taish, y en solidaridad con toda la nacionalidad Shuar, que está constantemente acosada desde hace 2 años, podemos ver con este dato, podemos ya decir que esta nacionalidad, este territorio, sufre el acoso de la institucionalidad estatal ecuatoriana. La minería responsable no existe y el extractivismo siempre va a ser violento. Desde la organización de esta marcha fúnebre se pide ir con ropa negra, y la marcha será silenciosa, por lo que no habrá pitos ni tambores ni nada de eso. Recordamos este viernes 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito, en rememoración a José Tendeza, asesinado el 2 de diciembre de 2014. Queremos hablar también de otro suceso que pasó en este contexto de este noviembre. Es el evento de Noviembre Libertario. Claro que este evento está organizado, está propuesto desde el año 2013, en el que se juntaron un grupo, un círculo de organizaciones estudiantiles de esta tendencia comunista libertaria, para sacar primero una publicación y una serie de eventos que posicione al 15 de noviembre con esta idea de que no es un hecho aislado, y de que las necesidades de los obreros y de la estructuración organizada del trabajo y es completamente necesaria y está completamente vigente hasta el día de hoy. Recordemos que el hecho del 15 de noviembre sucedió a principios del siglo anterior, es decir, entre 1920 y 1922 ya se comenzaron a gestar estos procesos de huelga, aunque desde la Revolución Liberal mismo ya se comenzaron a dar reuniones y celebraciones de la marcha, alrededor de la marcha del primero de mayo, o sea, no de la marcha, pero de recordar el movimiento de los anarquistas de Chicago en 1886. Entonces aquí ya había una respuesta, ya había una organización, y en el contexto este del boom del cacao, Guayaquil, que era la capital económica y la capital en muchos sentidos del Ecuador en ese aspecto, es decir, y era como la ciudad moderna, en donde era un centro de flujo migratorio, donde los trabajadores se comenzaron a organizar incipientemente en gremios de panaderos, principales pioneros sindicatos como de empresas que surgieron en ese momento por el contexto, como los obreros del Ferrocarril del Sur, o como obreros linotipistas, tipógrafos de imprenta, se fueron juntando a esta huelga que exigía cualidades o características de trabajo básicas que en ese momento no eran aseguradas, como las 8 horas de trabajo, el seguro, el que los trabajadores sean asegurados, jornadas no tan exhaustivas, y en un contexto más complejo también posicionar al movimiento obrero del Ecuador como un movimiento que tiene agencia y que tiene respuesta en cuanto a la política que se maneja en el Ecuador. Entonces el evento Noviembre Libertario se da para posicionar este hecho, que además terminó en una matanza, esta huelga general que se dio el 14 y el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Fue reprimida por el presidente José Tamayo y el general de la policía Barriga, ya en Guayaquil, quienes dieron la orden y accedieron para que las Fuerzas Armadas ecuatorianas infamemente asesinen a quemarropa y a un sinnúmero de mujeres, de obreros, de niños, de ancianos que estaban apostados en las calles de Guayaquil. Entonces el Noviembre Libertario que se dio en el medio del mes de noviembre, justo de la semana del 14 al 20. Este evento se posiciona para recordar específicamente ese hecho. Con este queremos ir a un temita de una banda de punk actual que se llama Arroja la Bomba. Este tema se llama 15 de noviembre. Es un tributo a este hecho que sucedió. Algunas bandas también lo han sabido señalar, lo han sabido posicionar en sus letras, para saber que que este tipo de hechos, aunque no sean reconocidos por el Estado, sí se reconocen por otros espectros de la sociedad. Esto es Arroja la Bomba. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los martes de 16 horas a 17 horas en punto. Estábamos conversando sobre todo lo que las actividades que se dieron en el mes de noviembre, todas con algún tipo de tinte social. Por un lado se han dado manifestaciones en cuanto a la reivindicación de la cuestión de la vigencia de la cuestión sindical y de la articulación de estos movimientos para posicionar una idea un poco más centrada. Quisiéramos profundizar un poco más sobre este tema acerca del movimiento libertario en el Ecuador, para lo que invitaremos a un compañero ex estudiante de la Universidad Central. También conversábamos de lo que es la tendencia Nankits Resiste, con su debido hashtag, para que ahí hagan tendencia en redes. Esto es para en solidaridad con la invasión minera a los territorios Shuar, un proceso que ya se viene dando desde hace algunos años. Esto para concesionar todo el territorio autónomo que tienen los compañeros Schwab y así apropiarse de tal. También queremos hablar de la marcha Vivas Nos Queremos, que se dio el 26 de noviembre en todo el centro de Quito, a propósito del Día Internacional contra la No Violencia de la Mujer. Esto se da en un contexto de violencia, un contexto de realmente de emergencia, para reivindicar y para que todas las personas y hombres, mujeres, niños y niñas que no han podido darse cuenta de este panorama violento que sufren las mujeres en el Ecuador, esta marcha ha logrado hacerse sentir realmente. Recordemos que el 25 de noviembre de todos los años se celebra el Día de la Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, los colectivos sociales desde todos los sectores, tanto como las mujeres líderes indígenas que ya se movilizaron a Quito por este tema del Resiste Hábitat 3, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, principalmente, que es quienes llevan como las estadísticas de las desapariciones y de las víctimas que se han dado en el caso de ser mujeres, participaron en este evento y señalaron que entre el 1 de enero y el 24 de julio de este mismísimo año 2016 se han reportado 6.387 denuncias de desapariciones a escala nacional. El 67% de esas víctimas son mujeres. Según datos de la Fiscalía del Ecuador, desde agosto del 2014, cuando entró en vigencia el Código Integral Penal, y que se estableció este término del femicidio, se han registrado 108 denuncias por femicidio. Esto también nos trae el dato de que hasta el momento solo hay 32 sentencias condenatorias y 14 ya están ejecutadas, mientras otras 12 están en fase de impugnación. Entonces, este es como, igual hay el dato de que 4 de cada 6 mujeres sufren violencia en el Ecuador. Entonces, el lema que se levanta alrededor de esta movilización es: vivas nos queremos y ni una menos. Estos colectivos también supieron posicionar su rechazo a la minería y a las políticas extractivistas que llevan a cabo adelante esta política del progreso. También reivindicaron algunos temas de importantes de salud pública, como la legalización del aborto en el país. Igual realmente se posicionan en contra del modelo patriarcal, el modelo machista que se vive tanto en las calles, en las escuelas, en los parques, en los bares. Es un tema que realmente es necesario posicionar esta idea de respeto y de realmente encontrar una vida cotidiana armoniosa en la que las mujeres puedan andar por la calle libremente, estén vestidas como estén vestidas, y no haya ninguna persona que tenga que impugnar o enjuiciar o en su defecto estar halagando, en el peor de los casos, ofendiendo a cualquier mujer que pueda salir a las calles. Igual, esto detrás de esta movilización no es solo el hecho cotidiano de ser mujer, sino también algunos casos que en la ciudad no se han podido resolver, como el hecho del asesinato de Valentina Cosíos, que ha permanecido impune hasta el momento. Ni el Ministerio de Educación ni ninguna de las entidades que podrían hacerse cargo del tema han investigado alrededor de este suceso. Entonces, esta marcha entra en completa vigencia y entra ya en el tema de la necesidad de posicionar este hecho, ¿no? Con esto quisiéramos pasar al siguiente temita musical, que es de una rapera chilena que de seguro se suma a esta causa. Vivas nos queremos, vaya ahí, Ana T. Jokes.

radio show, no mentira, solo Frecuencia Subversa. Estábamos conversando sobre algunos temas importantes aquí que han sucedido en el mes de noviembre, intentando ahí un poco alinear o articular todos estos movimientos. También se habla de que este modelo que se implanta a través de la minería, esta utilización de hombres en el trabajo de la minería, también fomenta ese patriarcado que tantos criticamos desde estos sectores, tanto estudiantiles como académicos, como activistas, como militantes, como desde todos los sectores que se han podido sumar a la marcha Vivas Nos Queremos. Entonces es un tema que lo vamos a estar profundizando antes de que se acabe este año también, para no aflojar con todo este tema. Que quisiéramos también invitar a los eventos próximos que se vienen en este último mes. Lo de la marcha fúnebre, ya les dijimos, el 2 de diciembre en honor a José Tendetza en el Parque del Arbolito. También el día 3 de diciembre, esto ya es para los panas que les gusta el punk, hay el lanzamiento del disco de Los Cínicos, el disco No Queremos, con sus 15 cañonazos bailables, así ellos mismos lo han titulado. Hemos tenido aquí al saxofonista de Cínicos, Alfredo Braille. Entonces sí hemos escuchado sus temitas, estos, pero ahora ya los tienen grabados, ya los tienen preparados para toda la gente. Esto se va a dar en el bar La Industria, que es en el sector La Recoleta, bajando de la Plaza de Santo Domingo. Esto también fue en algún momento un espacio ocupado por la gente que está alrededor de la banda Cínicos, por lo que se le denominó La Cinicada. Entonces se va a hacer también este concierto, el lanzamiento, con todo el contexto y este marco de las fiestas de Quito que tanto gustan a algunos y tanto disgustan a otros también. Entonces un poco ahí para aportar a todo este movimiento antihispanista que creo que es tan necesario, especialmente. Por ahí estaba escuchando igual que quieren volver a hacer las corridas en Quito. Por ahí vi que un movimiento antitaurino que denominado Iniciativa Antitaurina se tomó la sede de Suma en este mes mismo. El Suma es la sede política del partido del alcalde Mauricio Rodas. Entonces lo difundimos también en la página de Frecuencia Subversa, y hay una foto de unos artistas ahí con cabezas de toros, como se suben al balcón y ponen ahí una pancarta que dice Iniciativa Antitaurina. Entonces también estaremos pendientes de lo que suceda alrededor de todo ese espectro. Recordemos que se hizo una deliberación democrática para decidir si es que se iba o no a dar las corridas, y la gente de Quito decidió que no, pero por encima de eso igual las tendencias taurinas siguen presentes en la capital. Con esto estamos comenzando a despedir el programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Estaremos transmitiendo todo este mes de diciembre hasta lo que tengamos chance. Se vienen igual grandes cosas. Este domingo igual, así como un rito contra esta festejo colonial, está el festival Rock Miñahui 2016. Grandes bandas en escenas: Jaime Guevara y la Hot Choclo Blues Band, Mortal Decisión, Chancro Duro, Mad Brain, algunas bandas full bacanes van a estar ahí en este evento que tenemos que apoyarlo. Igual se va a dar en el Parque El Arbolito desde las 10 a 17 horas. Es importante estar ahí pilas para que este tipo de eventos no desaparezcan, y que este movimiento artístico contracultural de la ciudad de Quito no desaparezca también. Con respecto a toda esta nueva época que vamos a vivir, ya se está respirando ese aire acaramelado de lo que muchos festejan de la Navidad. Entonces hay que estar también reflexivos al respecto a ese tema y no dejarnos consumir o absorber por estas tendencias consumistas. Eso les recordamos a todas las personitas que nos estén escuchando, y por eso tenemos un poema, les hemos traído, que dice: terminada la Navidad, un nuevo paradigma se nos vuelve a presentar, un día para recordar que sin darnos cuenta la cabeza nos vuelven a lavar. ¿Cuál es el motivo de festejar si en este día existen niños que trabajan para poderse alimentar? Que el amor no llega al azar, sino solo para quienes con dinero lo puedan expresar. Que nuestro objetivo es desarmar y eliminar un sistema que no nos deja avanzar, que aunque nos traten de callar, nuestro pensamiento no podrán tocar. Este es un poema que está en una de las ediciones a propósito de noviembre-diciembre de la revista cultural bimensual El Chasqui Anarquista, una revista autogestionada de Quito que ya desapareció. Entonces, bacán, estaremos ahí intentando leer un poco de estos fragmentos y estas buenas notas que nos ha dejado esta revista. Con esto estamos despidiendo el programa. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a la Nata, nuestra compañera, por su aporte desde la distancia. Le mandamos un gran abracísimo. Gracias igual a todos los que se movilizaron en este mes, que es tan importante perder ese miedo y salir y tomarse lo que es nuestros espacios, lo que es nuestro, coma nuestros espacios. Gracias a todos, esto es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.